El Comité de Juristas de Corea hizo pública el día 16 una carta blanca que puso al desnudo el fondo de ilegales resoluciones de sanción inventadas por el Consejo de Seguridad de la ONU sin ninguna justicia contra los estados soberanos y la absurdidad del fundamento legal en que insiste el Secretariado de las Naciones Unidas. Según el documento, la historia de sanción de las Naciones Unidas es la trayectoria criminal manchada por la coacción y despotismo. La primera resolución de sanción en la historia de esta organización internacional es la número 232, adoptada el 16 de diciembre de 1966, desafiando como una amenaza sobre la paz y la seguridad del mundo la Declaración de Independencia de anterior Rhodesia, Zimbabue de hoy, por el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la instigación de Estados Unidos. Aunque continuaba la censura sobre las acciones del abuso de autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, iniciadas con la adoptación de dicha resolución de sanción, Estados Unidos, con el fin de derrocar a los países que no le gustan, inventó sin cesar resoluciones de sanción contra Irak en el año 1990, Yugoslavia en 1991 y Libia, Camboya, Somalia, Liberia y Ruanda en 1992 con la movilización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Carta Blanca se refirió a que la resolución de sanción contra Corea es un documento criminal que perdió la legitimidad, moralidad y la imparcialidad. Este consejo dio su paso deshonrado, adhiriéndose a la política hostil de Estados Unidos hacia Corea desde el invento de las resoluciones número 82, 83 y 84 que legalizaron la guerra agresiva del imperialismo norteamericano contra Corea y la participación del ejército de las Naciones Unidas en esta conflagración en la década de los 50 del siglo pasado. Hoy llega al clímax el juego de adopción de resolución de sanción contra Corea del Consejo de Seguridad, cuyo punto cardinal es la número 825, fabricada para posponer la decisión de retiro del Tratado de No Proliferación de Corea en mayo de 1993 e imponerle su restitución en la colaboración con la Agencia Internacional de Energía Atómica. También el año expirado, instigado por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU cometió una acción de abuso de autoridad, violación al poder, al inventar las resoluciones de sanción número 2270 y 2321, mientras que califica de una amenaza sobre la paz y la seguridad internacionales la prueba de la bomba de hidrógeno y la de explosión de ojiva nuclear de Corea destinadas a la defensa de la soberanía. La Carta Blanca afirmó que la prueba nuclear y el disparo del cohete balístico de Corea es una medida autodefensiva mil veces justa para salvaguardar la soberanía y el derecho a la existencia del país frente a la amenaza nuclear de Estados Unidos que continúa durante más de medio siglo. Y esta tampoco contraviene a ningún artículo de la ley internacional, incluyendo el 51 de la Carta de la ONU, Derecho de Autodefensa. Asimismo, insistió en que es un problema acuciante impostergable por más tiempo la formación de foro internacional de los especialistas en la ley para esclarecer el fundamento legítimo de la resolución de sanción de la ONU contra Corea. Tal resolución de sanción no es un problema que se limita solo a Corea, señala el documento y prosigue. Como muestra la historia de las Naciones Unidas de más de 70 años, si hoy Corea es blanco de su sanción, mañana otro país será tal objeto. La realidad demuestra claramente que es más apremiante formar un foro arriba mencionado para esclarecer el fundamento legítimo de la resolución de sanción. Tal foro es un lugar en que puedan aclarar de modo imparcial la legalidad de la resolución de sanción en el sentido de la ley internacional. El 13 de marzo del año 106 de la era Juche 2017, la misión permanente de la República Popular Democrática de Corea ante la ONU le presentó un proyecto de participar en el foro Los especialistas a nivel gubernamental y no gubernamental de todos los países que lo deseen y de definir de modo racional el tema de discusión, reflejando con suficiencia la aspiración y el criterio de los participantes. El Secretariado de las Naciones Unidas deberá hacer su responsabilidad ante la sociedad internacional con responder de modo activo a nuestra propuesta de organizar el Foro Internacional de los Especialistas en Ley para esclarecer el fundamento legal de las resoluciones de sanción contra Corea, conforme a la misión de la ONU de preservar la paz y la seguridad internacionales.